con Federico Cano, cabaña La Torcasita de Piray Muní, una cabaña ubicada en la zona desde La Garma. Bueno, estamos charlando con un amigo, cabaña La Torcasita de Piray Muní, Federico Cano, uno de los responsables de la cabaña. ¿Cómo estás, Federico? Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bárbaro, ¿no? La verdad que sí, un día de pleno sol, muy, muy bueno acá en la arena de Palermo. Exactamente, bueno. Contame un poquito qué han traído este año Palermo, cómo se preparan para esta exposición. Bueno, mira, trajimos un camero, un toro 2 años menor, un toro 2 años mayor, y un junior, y 3 hembras, una vaquillona intermedia y 2 vaquillonas menores. ¿Este año menos hembras? Creo que lo año pasado. No, la cantidad más o menos parecida, sí. Bueno, ¿y están todos ya? Bueno, mira, vos sabés que traer un animal acá implica mucho trabajo, mucha selección. Realmente traes el tipo de animal que estás produciendo y que ves que tiene más posibilidades acá en la pista. Y sí, siempre, viste, estas son las decisiones que hemos tomado en 3 o 4 años que hoy están acá en la pista. El trabajo de la cabaña es permanente en la selección y en la crianza y en la búsqueda de reproductores superiores. Bueno, lo estamos haciendo como todos los años acá en Palermo. La vimos a Ingrid que andaba revisando los corrales, vendiendo los boxes y revisando los animales, ya poniéndose al tanto de lo que pasa, ¿no? Sí, por suerte está todo bien, viste, no han tenido ningún contratiempo, así que bueno, esperemos que el día de la pista se pueda mostrar bien y tener algún buen premio. Federico, hablame un poquito de lo que va a ser el remate, cuándo, qué cantidad de hacienda, si la tenés en mente. Bueno, mira, el remate viene muy bien, los animales están muy, muy lindos. Yo, mira, es una cosa que después vamos a hablar acá cuando te vayas a visitar a la barriga, pero cada año mejora más, vemos que la hacienda está mejor. Por suerte el tiempo está acompañando en la zona, ahora con esta lluvia se está cortando el tema de la seca. Y no, y ahí vamos a sacar a la venta más o menos 140 toros. Y unas 220, 250 vaquillonas entre pegre y puro controlado. Bien. ¿Van a aparecer los cimientos también? Sí, siempre ofrecemos para la venta todos los cimientos, pero no tienen todos ahí en la oferta. Y la verdad que la hacienda está muy buena y lo vemos como una oportunidad muy interesante, ¿viste? Para aprovechar a reponer ahora. Porque bueno, estamos convencidos de que el cambio en la ganadería ya está. O sea, de alguna vez por todas, ¿no? No, porque viste que la ganadería tiene ciclos y nosotros veíamos que este ciclo iba a terminar ahora, este año, o principio del año que viene, y lamentablemente con la seca aumentó la liquidación de hacienda. Claro. Entonces estamos viendo que el ciclo ya está empezando a darse vuelta para el lado positivo un poquito antes de lo que calculábamos, ¿no? Sí. Si bien el año no ha sido bueno en cuanto a la falta de lluvia, y ahora han venido, ¿cómo lo trató el frío, digamos? Porque hubo nevada por todos lados, o sea, en la cabaña, ¿qué pasó? Mira, acá no nevó, pero la nevó. En la capital también, así que no, estoy en todos lados, pero bueno, viste, ya estamos en un momento donde se empieza a cambiar el panorama, se empiezan a ver los días, viste, la verdad que sí, es hace frío, pero bueno, con estos días de sol, la verdad que ya el campo va como verdea, viste, no cambia de nada, tenemos un panorama de clima mucho mejor que el año pasado, y bueno, y en el punto de vista de mercados y de perspectivas, viste, ahora se abre toda una nueva perspectiva, en la cual el gobierno yo creo que va a tener que empezar a pensar seriamente la producción, dejar de ese discurso de decir una cosa y hacer otra para tomar medidas concretas que empiecen a favorecer la producción, porque bueno, ya estamos llegando al fondo de este modelo que decía una cosa y después hacía otra. Cosa la producción, ¿no? Claro, sí, yo creo que el modelo este ya está agotado y bueno, ahora se viene el tiempo de cambio, la necesidad lo reflejó la selección, de que quiere otra cosa. Y bueno, creo que estamos encarando con mucho optimismo un cambio que se viene para nuestro país, que va a ser muy favorable para todos los que nos dedicamos a la producción de animales y a sembrar, claro, el sector productivo, pero que se va a dar beneficiado de ver en adelante. Bueno, nosotros estamos convencidos de que el mundo está, por suerte, demandando lo que nosotros producimos, y bueno, será cuestión empezar a ponerle más pilas y sacarle para adelante. Sí, bueno. Federico, ¿cuándo es el remate? Vamos a recordar la fecha. Mira, el remate es el viernes 28 de agosto en la cabaña. Y bueno, lo vamos a estar haciendo. Ahí en Dragama. Sí, en Dragama, ahí muy cerquita de la zona de la barrera, bueno, saca la fría, todo. Siempre es una falla, ¿no? Exactamente, siempre nos acompaña mucha gente de la barrera, cuando vamos allá nos vemos, así que de la barrera, de la fría, de Suárez, de toda la zona, la verdad que por suerte los productores se acercan, les gusta nuestra hacienda, y eso para nosotros es una satisfacción, porque al fin y al cabo todo nuestro trabajo se orienta a ayudar a mejorar el negocio de los creadores, ¿no? Bien. Federico, un gustazo grande haber charlado con vos, nos vamos a seguir viendo estos días y te espero por la barriga. ¿Cómo no, Hugo? Para acá vamos a estar y bueno, un abrazo para toda la gente. Saludos. Gracias, muy amable.